Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy viernes 7 de noviembre. La sede del Centro Tecnológico de la Piel ha acogido esta mañana la celebración de unas jornadas sobre estrategias para el éxito empresarial, organizadas por el periódico andaluz de Economía Empresas y el grupo EUDIEM, con el apoyo de la Junta de Andalucía. Unas jornadas en las que se ha hablado sobre la importancia del medio ambiente en la gestión empresarial, sobre el proyecto de ley de formación profesional de Andalucía y sobre otras herramientas de comunicación imprescindibles en el ámbito empresarial. En el acto de inauguración han participado el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios, José Andrés Santos, el presidente en Cádiz de Andalucía Emprende, Pablo Celada, junto al alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Desde la Junta de Andalucía apostamos por jornadas como las que hoy se inician, de estrategias para el éxito empresarial. A celebrar aquí en Ubrique, puesto que esta localidad es el mejor ejemplo de éxito en cuanto a un sector empresarial se refiere. El clúster de la piel de la Sierra de Cádiz, que encuentra su epicentro aquí en esta localidad, en Ubrique, constituye el sistema local de empresas más representativo del sector de la marroquinería en España. Eso se sabe, se entiende, se lee en los periódicos, pero hay que decirlo a boca llena y en voz alta, siempre. Para entender la importancia de este sector en la zona, hay que tener en cuenta que en Andalucía es la comunidad que más empresas del sector de la piel hay en España. Unas 400 o alguna más, de las que el 95% de su facturación se concentra aquí en Ubrique y en su territorio. Y que da trabajo aproximadamente a unas 5.000 personas de forma directa e indirecta. Empresas que están especializadas en el diseño, en la calidad y cuya producción se destina fundamentalmente a mercados exteriores. A todos los presentes, y en especial a estudiantes y emprendedores a quien van dirigidas estas jornadas que hoy celebramos, quiero hacerles saber que desde hace muy pocos años, desde la Junta de Andalucía, se han puesto en marcha y se han potenciado una serie de infraestructuras y recursos que se ponen a vuestro servicio para facilitaros vuestro desarrollo personal y profesional. Desde la mejora de la oferta educativa, con nuevas titulaciones de formación profesional, antes lo hemos comentado a los medios de comunicación, donde cada día más se incide en la transversalidad de las políticas de fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo, hasta la mejora y el acercamiento al ciudadano de la enseñanza superior, donde se han incrementado el número de grados y máster en las 10 universidades andaluzas y mejorando y ampliando nuestras facultades, como la recientemente inaugurada Escuela Superior de Ingeniería, la que invito a todos a que la conozcáis. Cuando yo pienso en empresas y en empleo y en la sierra, a mí viene la idea a la mente las palabras marca, agroindustria, industria, turismo, tecnología, todos valores que en muy poquitas zonas de sierra, de la que conozco mucho de Andalucía, tienen esa capacidad. Y seguramente que hay muchas más palabras positivas que después nos podemos agarrar. Con esto quiero decir que tenemos que creernos, vosotros, los que vivís aquí, la gente joven de aquí, creeros que esta es una zona idílica para vivir y para emprender y para trabajar. Pero tenemos que creérnoslos todo. Tenemos ahora mismo un lema dentro, un hashtag también dentro de la Conferencia Empresarial, que es el Cádiz que no se ve. Y con esto quiero trasladaros tópicos que rompen, o clichés, que es cómo romper tópicos de la provincia. Mirad, en la provincia de Cádiz, no sé si conocéis la lista Forbes, la lista Forbes es la lista de los más ricos del mundo, es de una revista. Bueno, pues en la provincia de Cádiz hay 3 jóvenes empresarios que están en la lista Forbes de los 15 jóvenes a seguir empresarialmente en el futuro de España. 3 de 15 de toda España. Tenemos el mejor puerto de España y uno de los principales de Europa. Tenemos la mejor playa del mundo, que está en Chiclana. Tenemos mejores quesos del mundo, que están aquí en la sierra. Tenemos la mejor piel de España, que está aquí en Ubrique. Y así un sinfín de diferenciaciones positivas que no hablamos, en la que no salimos en los medios de comunicación. Y creo que eso es algo muy importante que el Grupo Udin está intentando romper. Y es vender la imagen económica de la provincia en positivo. En el tema del joven, que es una cuestión que siempre nos planteamos,

El juego da para todo, da para todo, da para que la gente realmente se encuentre con una propuesta teatral pura y dura, o sea, que estemos ahí los actores en carne viva tratando de contar una historia como dé lugar. Eso es lo que queremos. Son los temas que destacan en la actualidad de nuestra localidad hoy viernes 7 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.